Manse, con amanecer. Y esto se baila, y esto se goza, y esto se baila, y esto se goza. Mueve la cadera, mueve la cintura, así, así, así, así. Cumbia, cumbia, lo que a ti te gusta, se llama cumbia tropical. Esto es para todos los enamorados de todo Chile. Siento que se me rompe el corazón, que me estás sangrando al saber que tú no estás. Si tú no estás, siento morir. Me hace llorar, me hace sufrir. Eres como piedra en el camino, que la extraño y su...